La región más transparente del aire, un tributo a Carlos Fuentes y la ciudad como un personaje. Las personas con una influencia penetrante para una generación son inevitables, sobre todo cuando se refiere a la literatura. La fuerza de la prosa puede despertar con vibrante voz los sentimientos de una comunidad que contrariamente está dormitando, o hipnotizar con una dulce voz a un gigante, domando sus pasiones más rudas. Carlos Fuentes estableció una marca de identidad en la literatura hispanoamericana no solo por la extensión de su aún inexplorada obra literaria, sino también porque ese trabajo fue trascendental e hizo posible toda una generación de escritores, la generación Boom. En las próximas líneas voy a tratar de explicar esa afirmación al abordar a su primera novela, La región más transparente, en la que se lleva a cabo la tarea prohibida de abordar el laberinto filosófico y sociológico de la ciudad. Como latinoamericanos en el extranjero, debo hacer saber al lector que soy un mexicano viviendo en Sheffield, Reino Unido, somos seres humanos peculiares, traemos un pasado que nos define y también estamos moldeados por la siempre nueva cultura. Esto le sucede a tal extensión que terminamos por no pertenecer a ningún lugar, y sin embargo, México y Sheffield nos posee. ¿Podemos escapar de este destino? Creo que deberíamos aceptarlo. Solo entonces seremos capaces de plantar la semilla de una aportación cultural duradera. Teniendo este pensamiento en mente, voy a dedicar algunas de estas líneas para explicar por qué creo que La región más transparente de Carlos Fuentes tiene un significado del cual la autocomprensión de nuestra ciudad de acero, Sheffield, puede beneficiarse, incluso a pesar de estar lejos de un enjambre humano tipo megalópolis como la Ciudad de México. Efectivamente, casi 200 años de independencia de los países latinoamericanos no fueron suficientes para alentar a los escritores para hacer frente al problema de la ciudad. Se tomaron el tiempo para describir el encuentro del ser humano y la naturaleza, para representar paisajes y visitar los pueblos y pueblos que son germinales de la cultura. Solo cuando el tiempo lo ha hecho lo suficientemente maduro, toda una nueva generación liderada por Carlos Fuentes desenvuelve el enigma de la ciudad, no solo describiéndola, sino también haciendo de ella un personaje por completo. Confrontando el laberinto, diacrónica y sincrónica. Sin embargo, no todo el mundo está listo para enfrentar el laberinto. La ciudad podría absorberle en el azar y usted podría terminar atrapado en un laberinto de significados que se cruzan entre sí, intensificando o atenuando su importancia. Carlos Fuentes se hunde en el problema de la ciudad con sabiduría, no solo describiendo sus connotaciones caóticas, pero con un enfoque específico. Su novela es diacrónica porque él tiene una comprensión de cómo la historia de la Revolución y de la posrevolución mexicana generó resultados mixtos. Por un lado, cambió el injusto régimen antiguo de la colonia en el pasado distante y la dictadura de Díaz en el pasado más cercano, ambos basados en una división insuperable de clases. Sin embargo, por otro lado, la revolución generó la mentalidad de la alabanza mexicana por el liderazgo del cacique para la cual la gente renunciaría a la razón por el carisma. Carlos Fuentes sabe que somos hijos de la confusión. Nos mezclamos no solamente entre razas, sino también entre una relación de amor-odio con nuestro pasado, donde todo es gris y sujeto a la interpretación analítica. Diacrónicamente, Carlos Fuentes explica el origen de la ciudad en la expresión de Alfonso Reyes, la región más transparente, que nos lleva de vuelta al origen de la mítica Tenochtitlán, nacida en medio de un lago limpio, que a diferencia de Venecia o San Petersburgo, disfrutaron de una pulcritud sorprendente. Pero todo tiene un precio. El feroz dominio y sacrificios aztecas mantuvieron un orden opresivo que concedió a los conquistadores la oportunidad de dividir y vencer. La colonia no cambió el hecho del sacrificio, sino un nivel diferente en este momento. El costo de tener siempre la cicatriz, el dolor y el resentimiento del fiador. Y Carlos Fuentes nos dice que no estábamos en una mejor situación durante la independencia, cuando el deseo de un salvador, de un padre para la nación, continuamente nos cegó a la irracionalidad. ¿Qué hay acerca de la ciudad a mediados de 1950, donde se sitúa la novela? Es exactamente el momento en el que el despertar de una autoconciencia de quienes somos se puso en relieve sobre una ciudad de contrastes. De eso se trata el enfoque sincrónico, porque es una ciudad de diferentes roles urbanos, todos ellos inconmensurables con el otro, todos ellos profundamente vinculados. Ishka Cienfuegos y Teodula Moctezuma son dos personajes únicos. Ambos son extemporáneos, separados de los problemas de los otros personajes, mudos testigos de la gloria y la desgracia de otras vidas. Sin embargo, ellos todavía están impulsando el progreso, y a veces de modo condescendiente, a veces reconfortante, a veces desafiante. Todavía son el alma de la ciudad, una madre acogedora y un dios devorador de corazones humanos, como Huitzilopochtli. Sheffield es una ciudad pequeña. Tengo amigos que la miran con cierto desdén condescendiente, hasta el punto de decir que este reino tiene, propiamente dicho, solo una ciudad, la imponente Londres. Así que en cuanto a tamaño, es realmente diferente de la Ciudad de México. No tenemos la contaminación ni la ansiedad frenética que te impulsa hacia una rutina devoradora. Yo probablemente no pueda extender una analogía entre este monstruo urbano y esta vibrante ciudad universitaria desde el punto de vista sincrónico, pero diacrónicamente, Sheffield es la hija de las mismas circunstancias que engendraron nuestra capital del otro lado del Océano Atlántico. La revolución industrial y la guerra acabó con él, ahora aparentemente mítico, pasado medieval. El progreso, mezclado con las divisiones de clases, se desató sin descanso desde que, al mismo tiempo, la gente de aquí había siempre luchado por una utopía de justicia y comunidad, de valores y dolores compartidos. En la década de 1980, David Plunkett puso una bandera en el ayuntamiento que dice «La República Popular de Sheffield». Aquí, más que en cualquier otro lugar en el Reino Unido, la dialéctica entre una nación y una ciudad ha sido difícil. Sheffield ganó batallas, no obstante, tuvo inconvenientes hirientes. Ya no es una ciudad industrial y aún así logró sobrevivir a la herida aparentemente mortal de la bancarrota mediante la vitalidad de dos grandes universidades. Ríos de gente de todo el mundo han inundado Sheffield ahora y la pregunta sobre el laberinto emerge de nuevo. ¿Quién eres tú, Sheffield? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Cuál es tu objetivo ahora? Creo que nunca antes ambas ciudades habían recibido esa pregunta autoconsciente con más fuerza. Carlos Fuentes falleció hace más de 2 años, pero su mente aún nos desafía a encontrar un eje de identidad. Recientemente estuvo preocupado por el inconveniente antidemocrático de las elecciones en México. Estaba preocupado por el estancamiento conservador de Gran Bretaña en la última elección. ¿Cómo podemos sincrónicamente responder a eso? Paniel Reyes Cárdenas es un filósofo mexicano. Actualmente es investigador en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Le fue otorgado un doctorado en filosofía por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Metafísica y Filosofía de la Ciencia. Sugerimos visitar http://www.phisimexico.com/home.html. Fin del texto. Paniel Reyes Cárdenas, 2014. La región más transparente del aire. Un tributo a Carlos Fuentes y la ciudad como un personaje. The Mexican Cultural Center, sitio web. www.mexicanculturalcenter.com